Si estos pensamientos no llegan a curarse, entonces serán absorbidos por la energía universal y mandados a nuevas creaciones. Si el ser pensamiento se encuentra en estas condiciones, sufrirá, se desesperará, no entenderá su realidad, vivirá en la oscuridad, estará ciego, sordo y mudo frente a su realidad de existencia. Será un ser nulo, sin ninguna capacidad de sobrevivir en la densidad, y en esas condiciones, se le considerará en el universo como un pensamiento débil y de poca consistencia. Cuando él salió de los mundos regulares era fuerte, activo y dinámico, en el transcurso de sus encarnaciones, algún hecho grave y relevante lo anuló, lo enfermó tan fuertemente, que no pudo levantarse nunca más. Ahí comienza el proceso retroactivo, que significa depreciación de su energía a estados de debilitamiento por falta de alimentación positiva, que degenera sus elementos y aniquila su desarrollo. 51 Pueden darme un ejemplo. El debilitamiento, la anulación y nada de lo explicado anteriormente se adquiere en una sola vida, el ser precisa de muchas vidas para llegar al estado retroactivo. Podríamos citar algunas características generales. No dar valor a la vida. El robo, la maledicencia. Los vicios, el asesinato, el suicidio. La depravación y degeneración de los sentidos. Problemas psicológicos profundos. Falta de amor. Y mucho más. La densidad de la energía pensamiento tiene grados, hay aquellos incipientes y otros definitivamente muy enfermos. Explicaremos esto detalladamente cuando hablemos del planeta Tierra. 52 Como una energía pensamiento que está en condiciones de estados retroactivos puede ser enviada a nuevas creaciones. No estaría contaminando a la energía positiva. Cuando decimos que es absorbida y enviada a nuevas creaciones, nos referimos a las energías pensamientos de seres positivos, que se encuentran en el mismo plano del ser que necesita ayuda. Ellos se encargarán de reciclarla, absorberla y transmutarla. Los seres positivos comenzarán a ayudarla, y a través del psicoanálisis, amor, entendimiento, comunicación y conocimiento, la ayudarán a librarse de la densidad de sus pensamientos. Una de las técnicas más usadas en estos casos se refiere a las leyes. Estas son normas de moral y ética que exigen al hombre que vive en una sociedad el respeto por sus semejantes y una convivencia armoniosa y equitativa. La religión tiene normas que demandan al hombre la buena relación con su prójimo, elevando sus emociones para el perdón, la compasión y la humanidad. El conocimiento energético consiste en normas metafísicas, donde el hombre despierto trabaja, transmutando las energías pensamientos densas en sutiles a través de la autorrealización, del conocimiento y el entendimiento universal. El ser que se encuentra en estados retroactivos siempre va a encontrar en su camino a seres que lo ayudarán a salir de una forma o de otra. La energía, la creatividad, el universo y todo lo existente siempre van en dirección correcta, todo es un adelanto, aunque parezca lo contrario. Los estados retroactivos enferman la energía, mas ella se recuperará en algún momento de su existencia. Puede suceder que el ser se encuentre dentro un círculo vicioso tan denso que no le